tanto paro, camine cuando te sola, no seas amigo. La vida es tapado, no se creo. Sexos de momentos andados, que poco a poco pasados a no.